sin patrón, tumbando la pared. Somos orgullosamente amargos e inevitablemente obreros. Amargos y reconfortantes como ese primer matecito de la mañana o un vermú con soda una tarde de verano. Y obreros porque somos les trabajadores que movemos al mundo. La clase obrera, una sola y sin fronteras. Buenas tardes, programa Amargos y Obreros de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, como cada miércoles. Hola Jime, hola Sofi, hola, hola Dani, hola Jime, hola Dani. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué día más lindo, hermoso. ¿Se escucha lo que estoy diciendo? Yo no me escucho, sí. Pero me voy a sacar los auriculares. Se escucha. Están, que cantan pajaritos, no hace un calor agobiante, está de despejado, lindo, soleado. Estás feliz hoy. Estoy feliz. ¿Vos cómo estás, Sofía? Yo ahora no escucho más nada. Sí, pero estamos saliendo al aire. Estamos al aire, sí. Está sucediendo. ¿Cómo estás vos? Yo, bien, estoy muy cansada como siempre, pero es fin de año, chicos. Ya, o sea, me agoto a mí misma de saber que estoy cansada. De saberme cansada. De saberte cansada. No, ya fue, dale. Pero estoy contenta porque ya sé cuándo termina mi suplencia. Bien. Así que, nada, y recién leía que no te quiero cortar tu felicidad. No, pero no, no. Resulta que salió los índices del gobierno que saben, va a ir en aumento el, así, les tiro la bomba al toque, en aumento el salario mínimo. Sí. Y para agosto del 2026, agosto del 2026, sí, va a llegar a 356 mil pesos. ¡Vamos! Es lo que voté. Es lo que voté. Muchas gracias. ¿Serán dólares? Ay, ¿te imaginas? Se me hizo agua la boca. Qué, muy bien, ¿eh? Qué cosa. Qué bien que se qué cobra. Cosa. Quiero que sepan que acá hay tres docentes, entonces nos regimos por el calendario escolar. Uh-huh. Estamos medio contando los días. Para muchas escuelas el último día de clase fue el viernes pasado. Ahora en muchas escuelas es este viernes, el acto, el cierre, la presentación, el acto artístico, el acto académico, hay un montón de cosas. Así que estamos ya contando los últimos días del año. Ya está. Y también ayer hablaba con Lewel, que igual también... Otro docente. Que son los momentos en los que decís, ¿por qué elegí esta profesión? Ay, sí. Sí, está pasando cosas con mi... La Dani se cae de risa. Yo lo voy a sostener. La operadora... Así todo el tiempo. La operadora se mató de risa. Se le cae el micrófono y se mata de la risa. Bueno, sí, es el peor momento para ser docente. Como que vos decís... Odio al mundo. Claro, este es el momento del año en que si ven a un docente, lo abrazan, sí, le abrazan y le abren una birra. Y esa le dicen, ya va a pasar, ya falta termina, poco. Ya termina. Lo bueno de esto es que saber que falta poco. Ay, pero siento que falta poco hace un montón. Es como que estoy con el falta poco. Las últimas dos semanas generalmente te pasa eso, como decís, hace un montón que estoy diciendo falta poco y se vienen las peores dos semanas del mundo. ¡Ja, ja, ja! Como que pasa, sí, eso. Sí. Pero después pasa y sos muy feliz. Sí. También digo eso, ¿no? Una cosa y otra cosa. Ayer le mandé a las 1 de la mañana, te mandé ese reel. Sí, tan gracioso. Gracias. Le mandé un reel. Estoy viendo a reels y a memes. Y le mandé a Ezequiel un reel que está Diosito y el final del Marginal. Sí, que hacen la coreo. Que hacen la coreo. Yo con mi paralelo llegando a fin de año. Sí. Me parecía hermoso. Qué lindo. Yo dije que era... De Marito. Marito. Porque, redas de Marito. Y aparte no llegó al piso. Viste, la coreografía claro, no llegó al piso. Yo sí puedo menear. Las rodillas no me dan. Yo puedo menear como Diosito. Las rodillas no me dan. Pero bueno, le puse onda. Ay, igual, no, ¿eh? Toda la onda. Qué bien, me hizo reír mucho. Y además me imaginé a mí Ezequiel caminando y bailando así. ¿Podemos hacer eso en el fogón de cierre? Yo creo entramos que, caminando con esa... Con esa música, ¿nos haces un reel? Obvio. Y lo hacemos desde el Zoom hasta... Pero se tienen que loquear en modo al marginal. No, no sabes lo que me cuesta. O sea, hoy lo podrías hacer tranquilamente. Yo tengo el mismo pelo, básicamente. Vos te tendría que, no sé. No, pero me luqueo como de ropa. De turra. De turra. Claro. Sí, eso sí. ¿Vos tenés ropa de turra? Tiene ese tipo una chomba, ¿no? Puede ser da chomba. Marito es chomba, Marito da es chomba. Chomba y unos tipo Adidas de pantalón. Bien. Yo me clavo una remera de San Lorenzo unas y gafas, un pantaloncito. Unas gafas. Pueden ser también una gorrita. Estoy para que hagamos ese reel. Perfecto. Pero tienen que ensayar la coreo. El cierre colectivo de papel lo subís. Miren que hay la última publicación del colectivo de papel, del Instagram del colectivo de papel, va a ser eso. Excelente. Se acaba de decretar. Se acaba de decretar que va a ser ese video. Y nos vamos derritiendo tipo como... Tiene como que haber gente en el pasillo igual, ¿no? Gente que, tiene que haber como... A los pibes pongan. Era cualquier cosa. Pasando por arriba a los pibes. Bueno, volvamos un poco a la faz de la tierra. Este es el programa de la Biblioteca Popular, Antonio Esteban Agüero. Está todo lo que se viene. Diciembre está cargadito de cosas en la Biblio. Hay bastante información. Todo está en el Instagram, Biblioteca Popular Agüero, sin los puntitos en la U. Este fin de semana, de hecho, hay dos actividades sí. En la Biblio. El sábado tenemos a Charcao Dúo, más Fede Vázquez, tremendo músico, y va a estar Marina Sánchez haciendo las visuales. Uh-huh. Así que tremenda fecha. Sí, una música hermosísima para disfrutar, para quedarse ahí observando también. Las visuales yo creo que va a ser una combinación hermosísima. Sí, ¿no? Hablaron muy bien, creo que lo hicieron en Amigues, ¿no? Hablaron muy bien. En Amigues y en la Casa del Poeta ya sucedió también. Sí, con la Marino. Bien, con la Marino. Hablaron muy bien de toda esa perfo, así que va a estar en la biblioteca este sábado. Véanse, sabemos que es una época donde vos decís, el sábado 6 de diciembre tengo tres cosas. Primero tengo claro. Que ir a ver a mi hijo a la final de ajedrez. Después a... mi tía a ver cómo actúa en la obra de teatro. Y después voy a ver y así. Pero bueno, está siempre la biblioteca con las puertas abiertas. Y el domingo va a haber una nueva edición, porque ya se hizo por lo menos dos o tres veces, yo no recuerdo. Pero va a haber una nueva edición de la obra Vasalisa. Una obra tremenda, espectacular, que vuelve a la biblioteca. Vasalisa, ¿en qué horario es? Efectivamente, a las 8:30 de la noche. Es una obra en la que actúan Nora Terranova y Venecia Bravo. La dirección es de Ernesto Musano. Es una obra muy hermosa, tiene bastante música también. Uh-huh. Vasalisa está basada en un cuento del libro de las mujeres que corren con lobos, me parece, una cosa así. Sí. Muy linda, creo que dura una hora y media, una cosa así. 8:30 de la noche en la Biblio. Qué lindo que haya teatro en la Biblio. Sí, qué lindo que haya teatro, punto. Después podemos seguir con cualquier cosa. Bueno, pero en el Amigues generalmente hay. Sí, suele haber. Y está buenísimo que haya ahí en el Amigues, pero que haya en la Biblio también con el espacio que tenemos, ¿no? Y cómo se aprovecha el espacio. Yo siempre me acuerdo de una obra que creo que fue el primer año desde que estamos en la Biblio, sí. Que fue esa chica que vino del sur sí. Y que tenía una obra bien de biblioteca. Hermosa. Que sucedía en una biblioteca. Mica, no. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba esa obra, pero era espectacular. Sí, muy hermoso. Sucedía todo alrededor de la biblioteca, utilizaba la biblioteca como eso, como escenario. ¿Era Kate también? No, no era Kate. Mm. ¿Que había dos Kate? ¿No? Puede ser. No, tres Kates no. Bueno, ahora lo buscamos. Pero bueno, va a suceder algo más este fin de semana, que es el jueves 4, viernes 5 y sábado 6. Va a haber una hermosísima feria americana. Queda en Güemes Sur 186, es enfrente al Beso, a la escuela, a la Perfecto. Primaria. Santiago Beso. Frente al Santiago Beso. Sería este jueves, viernes y sábado, de 9 a 18 horas. El jueves y el viernes, y el sábado de 4 a 8 de la noche. ¿Y qué podemos encontrar en esa feria? De todo, lo que se te ocurra. Ropa, accesorios, calzado, objetos, herramientas. Epa. Como un poco de todo. Vajilla, incluso. Y va a haber además un espacio de gratiferia, que es, en estos momentos, me parece que el espacio de gratiferia es de las cosas más amorosas y nobles que sí. hay. En la gratiferia vos vas, simplemente agarrás lo que necesitas y quizás podés dejar algo también, como intercambias algo como para circular esa prenda. No la prenda que tenés destrozada. No, eso no. La mancha de lavandina y aceite, no, amor. Eso va de trapo, ya está, pasa a trapo. Pero llevas una prenda que no uses más, la dejas en la gratiferia y te agarras lo que necesites. Yo me he llevado cosas de gratiferia, sobre todo para Amapola, para uh-huh. la piba. Me he llevado cosas, hay cosas de niñeces que están buenísimas de gratiferia, que circulan un montón y hacen que vestirse sea, no sea, un privilegio y un lujo, y poder renovar también, tirarte una onda fachera. Así que... ¿Dónde es entonces esta feria? Feria Americana queda en Güemes Sur 186, es frente a la primaria del Beso, ¿sí? A Santiago Beso. Muy cerquita de nuestra Biblia, además. Es al lado del Jardín Huellas. Y ahí van a encontrar entonces muchísima ropa, precios hermosos, obviamente, pues feria americana, vajilla, herramientas, cosas de decoración, bueno, y lo que se les ocurra pueden encontrar. Así que a partir de mañana uh-huh. están toda la información también en nuestro Instagram, y les dejo un contacto por si alguien anda escuchando y se tentó, 2651-401144, y hablan con Lucía, que les va a dar la información que necesiten. Pero bueno, en un ratito les vuelvo a contar de esta feria, que las ferias americanas me parece que... Uh-huh. Aparte, esto, viste, de Yo la moda ir, tan... me parece. Viste que hay una lógica también... ¿De la moda circular? Okay. De la moda circular como algo piola, porque después está todo... Ahora que encima se abrieron las exportaciones y tenés este Shein, este Temu, no, sí, que es tipo ropa muy barata y muy descartable, muy así, hecha por niños esclavizados en algún lugar de Asia. Así que aguante la moda circular. En un ratito les volvemos a contar de esta feria. Vieron que yo no me aguanto cuando no me acuerdo de algo. Perfecto. Male es el nombre de quien vino a hacer esa obra, Male. Que se llama Cuna de Papel, biodrama para Cuna bibliotecas. De papel. Male de Vita. Hermosa. O sea, Male, cuando quieras venir de nuevo. Qué buena. ¿Nos estará obra. Escuchando? Che, hablando de cosas hermosas, no quiero dejar pasar la tremenda experiencia que tuvimos este domingo. Fuimos a un lugarcito ahí muy escondido por Cerro de Oro a escuchar tres músicos recontra remil zarpados, tomar vinito, comer una picadita, todo eso Tremendo. Mientras se miraba el atardecer. Espectacular. Willy González, Mario Gusso, Manu Sija, la pasamos increíble. Qué hermoso. Increíble. Fue tremendo lugar. La cuesta, como un. O sea, la cuesta es el nombre, como todo un estudio. Uh-huh. Muy pintoresco. Muy pintoresco. Un ventanal hermoso a las sierras, atardecer. Lujo. Un lujo. Sentimos que no había pasado el tiempo, básicamente. Como. Sucedió así muy puntual, y una hora más tarde era como seguimos en la misma. No había fue una ventana temporal. Sí. Hermoso. Espectacular. Bien, un lujo. Qué lindo. Bueno, sí, ¿les parece que vayamos a una musiquita? Porque yo estoy un poco incómoda con mi micrófono y me gustaría poder acomodarlo. Y así también se sube nuestra invitada estrella, la reina de la comparsa del Amargo Obrero, porque el collagecito que le hice. Vamos a estar charlando en minutitos con Fabi Villalba.

escuchando una música muy, muy, no digamos goma. Empalagosa. Empalagosa, bien, me gusta esa palabra. Empalagosa. Empalagosa. Sí. Esa música que escuchás y como que te quedas así como con una... ¿Qué ganas de enamorarme que tengo? Te dicen. Una sonrisita chocarrana como... Oh, dale, me quiero enamorar. ¿Ese a plan? Ver si este calorcito trae... Bien. Un encuentro. Algo así es la música. Bien. Me imagino. ¿Pero un encuentro? Un encuentro como la reina, voy a decir de nuevo, la reina de la comparsa. Dale. No. Pero estábamos escuchando Cultura Profética. Estábamos escuchando Cultura Profética y mientras escuchábamos eso se presentó Fabi Villalba, bienvenidísima a Amargos y Obreros. ¿Cómo te trata el calor? ¿Cómo te gusta esta música? ¿Cómo estás? Un montón de preguntas. Hola. Bien, re contenta de estar acá. Me encanta venir. Qué bueno. Gracias. Es la segunda vez que venís. Me encanta. Perfecto. Sí, invítenme. Sos la única invitada que metió doblete. Ahí va. La reina de la comparsa. La reina de la comparsa. Queda muy bien ese flyer con las plumas hechas las de Amargo Obrero. Las plumas de Amargo Obrero son muy excelentes. Sí, pero pide. Bueno. Está bien, sí. Me representa un poco mis orígenes correntinos. Perfecto. Bueno, ¿y te hace bien el calor? Vamos con la segunda pregunta, dale. La segunda pregunta. Sí, estaba esperando mucho el calor. Me ponía mal este frío extendido. Me sentí estafada. Así que estoy muy contenta con que llegue el calor. Me encanta. Yo te banco con eso. Sí, me encanta el cambio de estación, que lo cíclico, que no sea siempre igual. Sí. Aguante que haga mucho frío y que haga mucho calor en Merlo. Sí, y la necesidad de meterse al agua. Me gusta cuando me llega la necesidad de decir, ¿qué necesidad de sumergirme en el agua que tengo? ¿Ya hicieron el inicio de temporada de sumergirse en el arroyo congelado? Sí. Todavía no. Sí. Todavía no. Yo metí también ahí. Sí. No, todavía no. No, es que vengo viajando mucho. Estás viajando mucho. ¿Por dónde has andado? Cuéntanos. El fin de pasado, ¿no? El anterior. Estuve en Corrientes, en el Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, y antes en Buenos Aires. Y, bueno, por ahí ahora. Los últimos fueron esos. En Buenos Aires estuviste haciendo algún taller, espacio, encuentro, seminario. Sí, tengo un espacio que se sostiene anualmente, así que todos los meses viajo a Buenos Aires. ¿Querés contarle como a una persona que está escuchando por primera vez, como de qué va tu recorrido, como de qué perspectiva nos vas a traer? Bueno, yo investigo y vivencio y estudio hace muchos años el Tantra, que es una cosmovisión prepatriarcal que viene del sur de la India y que siento que nos trae una posibilidad de comprender la existencia muy necesaria para estos tiempos que corren en un mundo patriarcal y capitalista. Y después, con los años, fui sumando más herramientas terapéuticas y otros lenguajes que tienen que ver más con, bueno, acompañar desde lo terapéutico y corporal los procesos de vida de las personas, bastante enfocado en vínculos y sexualidad. Ahí va. Ah, se quedan sin palabras, la miraban. yo me quedé con algo. ¿Qué? ¿Te gusta la música empalagosa? ¿O no te parece empalagosa? También podemos sacarle de esa parte. Sí, yo soy re empalagosa. Después tengo mis partes que se conflictúan con lo empalagoso. Porque, bueno, feminista, entender desde dónde salen ciertas lógicas, pero a la vez siento que justamente el Tantra nos trae algo de entender que la sexualidad y el amor son las formas de vinculación humana. Construimos comunidad y vínculos a partir de ese primer vínculo con nuestro cuerpo materno, madre, cuerpo gestante. Ahí inicia, ¿no?, nuestra sexualidad, la noción del erotismo. Y hay ahí, bueno, algo que nos acompaña toda la vida en esa construcción. Y la sexualidad es parte, ¿no?, de nuestra identidad, de quiénes somos. Entonces, aguante el amorcito, lo empalagoso, la complicidad, la intimidad. Un poco de todo eso buscamos recuperar saliéndonos de lo aprendido, ¿no? Sí. Del amor posesivo. Uh-huh. el amor opresivo. Antes de meternos ahí en los vínculos, se me fueron ocurriendo algunas preguntas, pero quería preguntarte en particular que con qué cositas te quedaste de la experiencia ahí del encuentro de mujeres en Corrientes. Bueno, creo que en este contexto, como que pueda suceder el encuentro de mujeres, es una alegría. Primero, éramos alrededor de 90.000 mujeres y disidencias en Corrientes, en un territorio que, bueno, para mí, por supuesto, como decía, son mis orígenes, entonces tiene como un montón, o sea, conozco mucho la idiosincrasia del lugar, entiendo todo el esfuerzo para la comisión organizativa de llevar adelante, hasta la última semana no les entregaban las escuelas o espacios para hacer los talleres, entonces tuvieron ahí que hacer una gran negociación con el poder para que el encuentro pueda suceder, y la importancia que era para las mujeres del territorio que eso esté ocurriendo. Así que, bueno, conmovida en un montón de sentidos, desde lo personal, desde lo común, desde lo político. Siento que también en estos contextos de crisis aparece, ¿no?, como una fuerza de reunirnos, de pensar otras maneras, de algo que tiene el feminismo que a mí me encanta, que es, bueno, revisar lo que sí estuvo bien, lo que no estuvo bien, lo que se puede mejorar, cómo, y todo el tiempo en esta revisión aparecen ideas creativas. Entonces, para mí eso es, bueno, para celebrar. Después, como siempre, tiene sus cuestiones, ¿no? Que, bueno, justo en este encuentro se armó toda una interna de dónde va a ser la próxima sede. Ahí va. Que por ahora es Córdoba. Y bueno, y también esto, ¿no? Es un movimiento que constantemente está en revisión, y para mí eso es como una gran, no sé, una gran práctica. ¿Y qué puntos son algunos de los puntos que, en los, esos que se focaliza la revisión, digamos? ¿O como movimiento así en general sería? No, como movimiento en general, en el sentido de que es un movimiento que incluye muchas luchas. Y entonces a mí me conmueve mucho ver cómo se articulan, ¿no?, todas esas luchas. Todas tienen espacio en los talleres y en la marcha. A veces hay conflictos en esas luchas, ¿no? A veces las luchas se encuentran y hay, bueno, cuando una está militando por un derecho, ese derecho quizás no contempla lo que le pasa a la otra. Y entonces esa articulación es trabajosa, porque no sabemos mucho de cómo articular esas cuestiones, pero a la vez sucede, ¿no? Con tensiones, con dificultades, con todo lo que trae esa dinámica, pero sucede, y entonces en eso me parece que el feminismo por lo menos hace el intento de, ¿no? En relación a por ahí otros movimientos. Sí, me parece que las tensiones más grandes se dan en relación al método, al cómo llegar. Creo que todas, todes coincidimos en que queremos terminar con la opresión patriarcal, que queremos terminar con la opresión del hombre por el hombre en general, pero la cuestión es como, bueno, ¿de qué manera, de qué forma, por qué camino? Y ahí es cuando se genera esa tensión, los aparatos de los partidos políticos. Sí, también hay otras tensiones que tienen que ver con, por ejemplo, bueno, no sé, las mujeres racializadas vienen a traer o ponen en evidencia un montón de situaciones que por ahí nosotras, mujeres blancas o mestizas, no llegamos a claro, tocar, a comprender, ¿no? O bueno, todo el movimiento de las mujeres de la Vía Yala también como que traen un montón de reflexión sobre el territorio que nosotros nombramos Argentina, pero que para ellas es la Vía Yala, y entonces cómo conviven esas luchas, para mí es como, bueno, interesante. Sí, o la tensión entre las trabajadoras sexuales y las abolicionistas. Digo, sí, yo voy a decir más las madres de la trata. De la trata, como algo así muy puntual, ¿no? Como Amar y las madres de la trata. Entonces es como ahí hay una tensión muy zarpada que se da en todos los encuentros y, sin embargo, siguen sucediendo, digo, también eso me parece re valioso, como se siguen dando esas discusiones, siguen estando presentes todas esas personas, y me parece... Total. Para mí eso es como una fuerza, yo vengo muy nutrida de esa fuerza, uh-huh. porque yo creo que la tensión en los vínculos trae crecimiento, ¿no? En general, lo que aprendimos por nuestra educación patriarcal es que cuando hay una tensión, uno tiene que ganar. Claro. ¿No? Hay uno que es el vencedor, el héroe, el vencedor, o el victimario, el que somete, el que impone. Y entonces desarmar eso en donde, bueno, ¿cómo hacemos? ¿No? ¿Cómo es? Si no hay que ganar, si yo no voy a ir a someter a la otra que vivencie, y cómo muchas veces en esto aprendido del sometimiento, del imponer, también pasamos por encima de los derechos, ¿no? De nuestras compañeras, de nuestras amigas, de otras personas, de las disidencias. Yo estuve en el taller de violencia ginecoobstétrica. Ahí va. Que, bueno, es un poco dentro del grupo en el que yo milito. Luchamos por esa causa y pasó algo muy interesante, que es que esta vez quien estuvo a cargo del taller fue una mujer que viene militando la lucha del aborto históricamente, ¿no? Y entonces hablábamos de cómo se cruzan a veces, ¿no? Los derechos sexuales reproductivos con los no reproductivos, ¿no? Mm. Estas tensiones entre, bueno, una mujer que quiere abortar y su derecho legítimo a decidir sobre su cuerpo, y una mujer que tiene un aborto espontáneo. Bueno, justo ahora también está esta película de Belén, ¿no? Uh-huh. Que trae este caso de una mujer que no sabía que estaba embarazada, uh-huh. que termina presa, pero que tiene un aborto espontáneo y que decide... no sé, querer ponerle un nombre, o que quiere poder hacer un... Sí, poner un nombre y tener un DNI de su hije no nacido. ¿Es un hije? ¿Es un feto? ¿No? Como que son todas esas discusiones en donde los derechos se cruzan a veces, se tocan, en donde, bueno, las miradas son amplias. ¿Cómo hacemos para incluir a todas con su historia sexual? ¿Cómo se constituye, ¿no? Esa historia y entonces ese dolor, esa lucha? Bueno, todo eso que es complejo, ¿no? Y cómo conviven, cómo le hacemos lugar a, bueno, a todas las voces, a todas las luchas, y tratamos de encontrar algo que nos incluya a todos, a todas. Es complejo. Sí, y en la situación ahí de los talleres, en los encuentros de mujeres, suele haber espacios de talleres en el primer y el segundo día, durante la mañana, tarde, y de esos talleres suelen llegar a conclusiones que después van a formar parte de un documento, que es el documento final de cada encuentro de mujeres y disidencias, que se hace 38 años. ¿Notaste escucha? ¿Notaste registro de la otredad? ¿Notaste el momento del debate que se dio en ese taller? ¿Cómo era? ¿Era o era muy álgido? ¿O era...? ¿Cómo fluía? ¿Cómo fue ahí eso, participar ahí? No, estuvo buenísimo. Siento que hubo un montón de escucha. Bueno, esto, ¿no? Nos encontramos un montón de mujeres que no sabemos quién va a estar. Hay algunas que, bueno, que ya vienen por ahí militando la causa, los derechos. Entonces, sabes que pueden llegar a estar o ya se conocen entre sí. Hay un montón de otras mujeres que no, que llegan por primera vez. Mujeres que llegan por primera vez al encuentro. Así que estuvo, por lo menos... En el espacio en el que yo estuve y en los espacios que estuve por fuera del taller, hubo bastante escucha, un montón de escucha, de dar ese tiempo, ¿no? De, bueno, también reconocer a la otra en su proceso, por ahí es renueva, iniciando en el camino de la militancia, del feminismo, y de repente, bueno, está con otras mujeres que tienen un montón de años, claro, de recorrido, y ese poder escuchar a la que viene, a la joven, a la nueva, a la que no tiene idea, también es hermoso de que suceda. Sí, es un acto de humildad de por sí, ¿no? Como decir, bueno, eso, poder escuchar otras voces más allá de si ya escuchaste o no ese discurso o esa o esa inquietud. Que en este tema en particular de la violencia médico-obstétrica. Bien. Circulaba en relación, digamos, la problemática tiene que ver con el aborto en sí, Con el respeto, digamos, de esa ley, también se tocaban otras problemáticas, no sé, se me ocurre como el respeto también a lo que es el parto respetado. Sí, sí, un poco en ese taller, el taller surge por un caso de una mujer que fue violentada durante su parto, que quedó parapléjica, sorda, su hijo no nació, nació muerto. Entonces, bueno, a partir de ella, de su caso, que ya tiene 20 años, creo, se creó el taller. Ella, a marchar al lado de ella, caminando con... Es un taller que sucede año tras año, ese mismo taller. Hay todos los años 70 talleres, 70 temáticas. Es muy muy variada las temáticas. Y hay talleres que eso vienen hace años, años y años, y por esa razón también digo, hay quienes... Esto que traía Fabi de, bueno, hay gente que ya sabes que va a estar en ese taller, ¿no? Claro. Y que era, bueno, se trata mucho sobre toda la violencia que sufrimos las mujeres en nuestras consultas ginecológicas. Ahora hay un caso de un médico ginecólogo que abusó de 14 mujeres que presentaron testimonios, debe haber un montón más que no. Eso, ¿no? Lo que ocurre en la consulta, el abuso, la ridiculización, la vergüenza, lo que ocurre durante la gestación, toda la medicalización de un proceso que a veces no lo requiere, y toda la violencia que ocurre en los nacimientos, que no solo es sobre la madre, sino que también es sobre ese ser que está naciendo, ¿no? Entonces, bueno, se tratan sobre todos esos temas y también esta discusión en relación a los derechos no reproductivos, ¿no? Las mujeres o las personas que deciden abortar, cómo llegan, cómo son tratadas, bueno, todos estos, cómo se está implementando la ley, ¿no? Si están pudiendo ser garantizadas, si les hacen escuchar el feto o no, cómo las tratan por abortar, bueno, todo eso, ¿no? Si le dicen, ay, tu bebé, como cuando una persona no está eligiendo seguir, continuar con esa gestación. Entonces, bueno, un poco todo, se reflexiona sobre esos casos, se reflexiona cómo se está implementando la ley, en qué situaciones hay algunas luchas que ya se vienen llevando, ¿no? También traer casos de mujeres que lograron abrir ciertas causas, obtener ciertos, bueno, ahí en la parte legal yo me pierdo un poco, pero que tuvieron fallos que estuvieron buenos a favor, para compartir esa data, armar una red, bueno, y por supuesto armar este documento en donde pensar juntas, y entonces también todas las agrupaciones poder articular un trabajo un poco en una misma dirección, ¿no? No esto de que todas por ahí estamos pidiendo lo mismo, pero vamos separadas. Che, hay algo también que de los encuentros en los que he participado, que una vez como que ya quizás termina el taller, están esos ratitos entre que vas a un taller a otro o te preparas para la marcha, que aparecen como momentos de algo así como festejos, como encuentros, como baile, como más fiestas. Hay mucha movida cultural. Eso. Y eso también es hermoso. Yo viajé con mi grupo de dulas que llevaban a presentar una obra con una cantante que se llama Caro Tapia y Mamífera, la obra. Y después hay un montón de movida cultural. Hay, después de las marchas en general, también hay peñas, hay fiestas, hay presentaciones. Se mostró también, por ejemplo, el documental de Belén, el documental que... Bueno, la película de Belén y un documental también contra la violencia ginecoobstétrica. Bueno, hay como muchos espacios de esto, ¿no? De celebración, de disfrute, de encontrarnos. Y que también eso nutre la reflexión, el trabajo. Nos encuentra. Siento que había mucha alegría en esos momentos, ¿no? Como de, bueno, que no nos roben la alegría, el placer de estar juntas. Eso es como muy potente, muy poderoso lo que pasa ahí cuando nos reunimos. No sé, yo que estaba ahí en Corrientes y veía como a veces las miradas, ¿no? De la gente, los chabones. Cuando llegamos, los chabones eran como, ¿qué hacen acá? Después se fue relajando. literal nos preguntaban a qué vienen. Claro, cuando fue en San Luis, acá en San Luis Capital, me acuerdo que vi publicaciones que decían como como previniendo a la a, sí. sobre todo a los varones, como miren que vienen las feministas, sí, sí, tengan sí. cuidado, no salgan en este horario por estas calles. Había sí te juro, sí, era sí, allá, tremendo. Allá también pasaba y me decían las compañeras del territorio que para ellas era muy importante por eso, como algo de que se den cuenta de que en realidad era un espacio re pacífico, constructivo, que no iba a pasar nada de todo eso que se imaginaban, ¿no? Como de... A mí me dio risa, voy a contar una intimidad de mi madre, pero en un momento que estaba como en la previa, me dice, ay, hija, yo estoy preocupada porque acá dicen la gente que ustedes van a dejar que vengan travestis, lesbianas. No, y además no era dejar que vengan, era como, ustedes van a permitir lesbianas, travestis. Decía... Mami, qué loco, ¿no? Porque esa gente ya existe, no es que nosotras nos vamos a permitir que le vamos a dar existencia. Lo estamos creando en claro. este momento. Pero bueno, algo que habla mucho de cómo lo estaban viviendo, ¿no? Claro. De todo el fantasma de, no sé, de qué son las lesbianas, los travestis, las trans, ¿viste? Como que es muy fuerte eso. Y esto que hablábamos la otra vez que nos juntamos, ¿no? Que una cosa es lo que pasa en Buenos Aires y otra cosa es lo que pasa en el resto del país, ¿no? Como con la idea del feminismo, la sexualidad, la diversidad sexual. Qué importancia eso de lo federal, ¿no? Como salirse sí. de las grandes ciudades, urbes, como... Sí, eso está bueno. Está bueno y la discusión, también está buena la discusión que se dio como más a la sede próxima. También es interesante. Claro, porque un poco lo que dicen algunos sectores del feminismo es que estaría bueno hacer una marcha en Buenos Aires para, bueno, oponernos un poco al gobierno de Milei, ¿no? Como uh-huh. esa fuerza de todas las personas que pueden llegar a Buenos Aires, más todas las que ya son en Buenos Aires. Como ir a copar un poco ese territorio sí. central, que lo quieras o no, es tenemos un gobierno político, centralista, claro. está el centro político ahí, entonces como ir a copar ese territorio. Sí, sí, pero quizás no necesariamente en un encuentro de mujeres, digo, puede suceder como... Y pero el encuentro de mujeres convoca. Sí, claro. Ese es el punto. Y también en saber, digo, hacer otra vez, volver a mostrar que somos las mujeres y las disidencias quienes podemos mover cosas que de otra manera no se mueven. Uh-huh. Esa es la mirada, me parece, de... Sí, re. Sí, creo que estas dos cosas, ¿no? Que también, bueno, todo lo que implica cómo puede terminar un encuentro en este contexto con toda la represión que se evidencia. O sea, como que están todos esos puntos, creo que esa es la tensión justamente. Uh-huh. Y bueno, veremos qué pasa. Por ahora es en Córdoba. Que también nos viene bien, nos queda cerca. Del otro lado la sierra. Estaría buenísimo. Bueno, sí. Hacemos una musiquita como... Dale. Y después seguimos con la charla. Sí, le damos un tiempito. Le damos un tiempito a Dani. Ahora sí. Sigo es un locurón y me rebalsa la situación. Ya no estás conmigo, ya no estoy con vos. Ni una esperanza sobrevivió a este malentendido con mi gran amor. Pido que vuelvas, yo pido que vuelvas a mí, por favor. Tú no te imaginas, tú no te imaginas que sufro de amor. Y no me sorprende, tú nunca comprendes a mi corazón. Combato el olvido, esto es un bajón. Pido que vuelva mi hermosa flor, que vuelva tu aroma cuando estoy con vos. Es un delirio, qué tremendo. No me vale amigos ni ahí, por favor. Ya no me encuentro con tu pasión, por este malentendido con mi gran amor. Pido que Estábamos charlando con Fabi Villalba, fabivillalba.tantra es el Instagram, si quieren ir a seguirla. ¿Querías decir algo, Sofita? Yo iba a decir que estábamos escuchando en realidad, no que estábamos hablando. Diga, diga. Estábamos escuchando a Toch. Toch sacó un disco nuevo. Ajá. Mira. Sí. Así que, está bien. A mí siempre me pasa que cuando escucho los discos nuevos es muy raro. Me he pasado con muy pocas bandas. Dura Tierra se lleva en el último disco ese premio de que me guste al toque que lo escucho. Claro. Pero no siempre me pasa. Después cuando lo voy escuchando tipo segunda vez, tercera vez, como que ahí lo voy entrando y diciendo, bueno, estás bien. Está bien. Pensé que de adulta se me iba a pasar eso, porque de adolescente me repasaba, tipo, odiaba los discos nuevos de las bandas que me gustaban hasta que los escuchaba varias veces. Quizá tiene que ver una situación generacional igual. Creo. ¿Cómo? De pero ya generacional. Bien, dale, seguí hablando. Entonces dije, pero si ya se me pasó la edad. Seguí siendo un adolescente. No, en esto de no sé, en el momento de escuchar discos enteros y no cuando no teníamos tanta acceso a la música nueva. Me parece como un apego, formamos como un apego importante. Sí, yo no sé si ahora y la los gente, tiempos, claro, tiempos de realización de nuevos discos. Exacto, a eso. Realización y tener tiempo de escucharlos, un disco entero de algo. O sea, sí, quienes somos de esta generación lo hacemos, pero después hay mucho el single, el EP, la cosita más cortita. Yo como que lo que empieza y termina en 15 minutos se terminó. Claro, yo lo escuché poner la mitad del disco. En una ida del auto a no sé dónde y al día siguiente me levanté a la mañana y puse la otra mitad que me faltaba porque era sábado, porque perfecto, no tenía que ir a trabajar. Pero para mí era re importante terminar el disco, como si es re generacional eso, como el disco entero. Somos gente mayor. Estamos, bueno, viste que hoy Spotify me dijo no sé cuántos mayor álbumes escuché en este año. Sí, también te dijo que sos una señora de 76 según la música que escucha. Así que no le vamos a dar vuelo a Spotify. Pero me dijo que escuché 284 géneros. Que no existen. Que no sabía cómo calificar qué música me gustaba. No existen tantos géneros. Sos una ensalada rusa. Ay, qué rico. Ya está. Estoy pan dulce. No, ¿saben sidra? Qué terrible. Voy a decir algo terrible. Ensalada medio, rusa. Medio triste y medio. Este es el primer año que no vamos a comer la ensalada rusa de la abuela Dora, boluda. No, lloro. O sea, la cantidad de mayonesa que le ponían en ensalada rusa, medio kilo de jamón crudo arriba, 700 aceitunas negras. Jamón crudo le clavaba, ¿podés creer? Qué vieja torranta. Ay, la vamos a extrañar mucho esta Navidad. Mi abuela fuiste recién. Qué vieja torranta. Sí, fue mi abuela hablando. Sí, difícil. No hay nadie que siga con esa receta. No, imposible, igual hable. Para mí, inténtalo. Puedo intentar, pero. Es que le ponía 500 gramos de mayonesa por porción. Es difícil. Claro, no puede, como que hay algo que te habilita. No lo puedo costear. Marca Hellmann's aparte, ¿entendés? Viste que hay algo también de las abuelas como que solo usan como... No, si no es Sancor, la manteca, no. No. No, no, no. La mayonesa Hellmann's. Como que si no, una segunda marca, no, es basura. Sí. Mi abuela no, pero por ahí preferían no comprarlo. Tipo, claro, no lo compro, si no puedo, no lo compro. Bueno, nosotros fuimos un cachito. No tanto. Porque lo que venía era un poco por ahí hacia donde mi mente conectó. Que conectó hacia los bolsones de jubilados de que mi abuela recibía y era como re importante usar todo lo que había en los bolsones. Claro. Y ahí es donde digo, no había marcas ni a palos. Era la mermelada de pote de plástico. Dificilísima era. La Emet. Me entristece la mermelada de pote de plástico. Pero creo que hay algo que nos convocó también, que Fabi hizo una publicación el otro día que yo la leí y dije, ¡ay! Esta Fabi. Y habló de... no sé si hablabas específicamente del tantra o de más general, pero desde el barro, el barrio, la cumbia y el feminismo. Y yo me puse a llorar. Porque dije, ah, todas esas palabras en la misma oración, llanto. Llanto, lloro. Lloro. Bueno, ¿querés ampliar un poco, Fabi, de qué se trata? Un poco eso que... Porque creemos que es muy afín a este programa también. Mm. Esa miradita. Mm. Bueno, esto que traía del tantra, ¿no? Que tiene que ver con una práctica que por ahí no viene de nuestra cultura más argenta, sino que viene de afuera, de otro territorio y de otro lugar, pero que sí trae esta noción para mí de entender que primero estamos somos una comunidad, ¿no? Y era una cultura y una sociedad en donde el centro de la vida era el cuidado, ¿no? De la matriz, de la sexualidad, de las niñas que nacían. Y entonces, bueno, esa cosmovisión a mí me llevó a una práctica feminista. Fue desde empezar ahí a decir, bueno, lo que creemos del mundo, lo que entendemos del mundo, es cómo vivimos, cómo nos movemos, cómo somos, ¿no? Entonces, a veces pensamos que la espiritualidad, y lo pensamos no porque sí, lo pensamos porque hay un sistema construido para ello, que la espiritualidad es algo, bueno, que está allá arriba en el cielo, ¿no? El Dios Padre Todopoderoso, y que todo lo relacionado a lo espiritual tiene que ver con, o es de carácter religioso. Y en realidad, para mí, el tantra me trajo la posibilidad de la espiritualidad del cuerpo. De honrar y vivir como una experiencia espiritual, la experiencia humana, ¿no? Eso es el tantra, y todas las prácticas tratan mucho de ello. Entonces, en eso también descubrí algo de honrar esta dimensión humana, esta experiencia, ¿no? De ser cuerpo, de ser cuerpos de barro, de ser cuerpos de tierra, de estar en contacto con la naturalidad del cuerpo, con su aspecto más animal, salvaje, primitivo, primario, y todo el desarrollo de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso y de eso que llamamos conciencia. Uh-huh. En esa integración, ¿no? Y creo que este encuentro de mujeres a mí me trajo algo de ir de nuevo, ¿no? Como al origen, a mi tierra, al río, a mis abuelas, al barrio, ¿no? De el lugar, uno de los lugares más pobres de la Argentina. Entonces, toda esa historia de la que vengo, de la que viene mi familia, de pies descalzos, ¿no? Pies en el barro. Mi mamá siempre cuenta que iba descalza a la escuela, ella, todos sus hermanos. Y todo, bueno, y siempre reflexiono de que todo eso que a veces es como la pobreza, ¿no? Por el no acceso, también es algo que yo busqué después para mi crianza, para mi hijo, ¿no? Vivir en un pueblo, en la calle de tierra, con un montón de distancias, obviamente, y de privilegios míos. Pero siento que hay algo ahí, ¿no? En el contacto con la tierra, el contacto con el barro, con la tierra real, de estar en la tierra, en contacto, y de que barrio y barro están ahí muy cerca, ¿no? Yo me acuerdo que a veces llovía en la casa de mi mamá, en el barrio, y se inundaba todo, y todo era barro, y eran días y días de lluvia en Corrientes, y estaba ahí el barro, y cuando fue Valen... Y yo eso lo viví, ¿no? Desde una construcción social de, bueno, la pobreza, lo que también, ¿no? La vulnerabilidad económica, pero Valen siempre lo disfrutó. Como que para Valen un barro, un charco, agua, tierra, es placer, disfrute, juego, cuerpo, sensualidad, es todo eso ahí. Y bueno, para mí eso, poder... como recordarnos que somos eso, ¿no? Barro y barrio es sumamente profundo y espiritual y maravilloso, y que si estamos ahí con presencia, hay algo de nuestra conciencia que sucede en la presencia. Y Y que también para mí fue algo de poder entender que lo espiritual y lo político también se encuentran, ¿no? Porque para mí esta cosmovisión de pensar que nuestras partes más, no sé, conscientes y pensantes y racionales son también nuestro cuerpo y nuestra animalidad y nuestro ser mamíferos, y esto decíamos del cachondeo y la intimidad y el amor y el placer. Cuando eso está en el centro, cuando eso es importante, cuando eso constituye nuestro entendimiento de la existencia, entonces también nos movemos de esa manera, también nos relacionamos de esa manera, y entonces yo pienso que los feminismos vienen un poco también a luchar por eso, ¿no? Porque recuperemos la posibilidad de ser libres, de ser felices, de estar viviendo en la expresión de nuestro ser con lo que sea que seamos, sin ser violentades, asesinades, disminuidos, vulnerados en nuestros derechos, ¿no? Y entonces, de alguna manera, eso que trae el feminismo también es lo que yo hago en mi práctica espiritual, ¿no? Y esta idea de que lo espiritual es ajeno de lo político, ¿no? De que lo espiritual es como lo blanco, lo puro, lo casto, ahora que está como muy de moda Rosalía, que vino a Argentina, y ella trae todo un simbolismo espiritual muy religioso, y a mí me hincha las pelotas. Todo bien con Rosalía, me encanta Rosalía, me cae bien, pero digo, otra vez estamos reivindicando estos símbolos que hablan de un padre todopoderoso que no tiene madre. Y si no hay madre, no hay cuerpo, no hay sangre, no hay sexo. Y entonces, para mí eso es, ¿no? Como honrar el barro, el cuerpo, la sangre, lo salvaje, lo que no es bello quizás, lo que es medio animalesco y a veces se ve como monstruoso. Para mí ahí hay tanta potencia humana, zarpada, creativa y sensible que... Bueno, no sé qué más decir. Con lo que vengo escuchando, quizás es... No estoy seguro de lo que voy a decir, pero entiendo como que hay una cierta tensión. Sobre todo me parece muy interesante este vínculo entre lo animal y lo político, ¿no? Que generalmente está relacionado más a la situación, digamos, del ser humano, del raciocinio. ¿Cómo se tensiona eso? Si es que eso, entiendo de que va a haber una tensión permanente, porque el raciocinio también nos lleva generalmente a otros lugares y no hay claro, esa esencia. Sí, pero por un contexto que lo moldea de ese modo, ¿no? Porque el pensamiento se construye a partir de la experiencia corporal. O sea, el bebé primero nace y no hay reflexión, porque no puede. O sea, hay un sistema, un cerebro muy inmaduro. Y en todo ese proceso de vivencia corporal que va haciendo, investigando, moviéndose, tocando, chupando, oliendo, tomando la teta, comiendo, ¿no? Y cagando y todo eso que va experimentando como cuerpo, sin la posibilidad aún de reflexión de eso, no dice, ah, estoy haciendo caca, no se da cuenta, va constituyéndose, ¿no? Va generando una identidad. Y en ese proceso de generar identidad lo hace en vínculo con una madre, un padre, unos cuidadores, un contexto. Y ese vínculo y eso que trae, ¿no? Por eso hablo del relato, de la cosmovisión que le ofrecemos a esas niñeces, como qué es el mundo, qué es la existencia, qué es el ser humano, qué es la vida, qué es la muerte, qué es el sexo, qué es la sexualidad, es lo que va a constituir también ese proceso de reflexión. No viene de la nada, ¿no? Pero es ese encuentro entre cuerpo y pensamiento, o ideas, o racionalización, que recién lo van a hacer más o menos a los 7 años, empiezan con se madura el lóbulo prefrontal del cerebro y empiezan entonces a racionalizar la experiencia. Aparece otra forma de pensamiento. Pero hay toda una experiencia que se acuerpó y esa reflexión viene de una experiencia vivida, no de la nada. Está condicionada en el materialismo histórico, diría Marx, ¿qué es eso? Sí, está condicionada, pero a la vez también podemos pensar que nosotros, educadores de niñeces, podemos construir, ¿no? Como otras realidades que sean más habilitantes y posibilitadoras que lo que nos ofrece el sistema capitalista y patriarcal. Vos sabés que mientras decías lo de los pies, en lo de pisar tierra, se me vino a la mente un término en inglés que tuvieron que inventar, porque la gente que vive en las grandes ciudades, ¿no? Que de donde venimos tampoco está tan lejos, que es grounding, que ese ground es como el piso, la superficie, el suelo, que es poner los pies en la tierra o en alguna superficie que no sea una superficie natural, por lo menos, no sé, 20 minutos al día, una cosa sí. Así. Y bueno, que, como sociedad, terrible. Pero digo, claro, una persona, vivís en un departamento, estás en la ciudad a full, trabajás 12 horas por día, llegás a tu casa, ¿en qué momento accedes a sacarte las zapas y pisar tierra? Pero bueno, nada. Así viví un montón de años de mi vida. No, también digo. Bueno, pero hay muchísimas. O sea, se inventaron una palabra para hacer eso. Seguramente hay muchísima gente que no. Pero bueno, también lo, no, con que, lo que no lo lograba hacer a mí. Ah, eso claro. Es lo que estoy diciendo. Sí, bueno, en la ciudad, o sea, trabajando doble turno, claro. y estudiando. Bueno, pero así tipo, todo no, iba al Parque Avellaneda y un ratito me sacaba las zapas. Sí, pero no lo hacías todos los días. No, ni en pedo. Y era una loca aparte. Claro, y me parece que tiene que ver con esta. Este diálogo construido, ¿no? Dentro de lo social, en donde el cuerpo es sucio, claro. Tiene olores, es desagradable, es medio asquerosito, como la sangre menstrual, fluidos, nos vamos a contagiar y nos vamos a enfermar, como algo de la naturalidad del cuerpo que no tiene lugar de expresarse como cuerpo mamífero, como algo que se olvida de que es otro ser terrestre, animal, mamífero, ¿no? Entonces, como si estoy refugiado en un departamento que no toca el piso, bueno, soy otra cosa por fuera de lo terrestre. Claro. Me parece que eso es lo que pasa y todo el impacto social, vincular, emocional, físico, biológico que tiene el desconectarnos de nuestra naturaleza humana, animal, ¿no? Como algo de darnos cuenta de que mucho de lo que nos pasa como sociedad tiene que ver de que estamos desconectados, desconectadas de nuestros pulsos mamíferos naturales y que son muchas veces también esto, ¿no? Esta pulsión más erótica, esta pulsión más sexual, esta pulsión... Me acordé de una pregunta que habíamos pensado la vez pasada, que casi venía así, al final no. Pensé que era la última pregunta, sentí que se vinculaba con esto, pero dale. Que era que vimos una nota que este año fue como el registro de menor encuentro íntimo entre personas. Como que entre las personas jóvenes. No sé cómo decirlo sutil para decirlo en la radio. Pero como... Está perfecto. Bueno, es que la gente no está cogiendo. Básicamente. Que, hemos dicho cosas hemos peores. Hemos dicho cosas peores. Bueno. O sea, no sé qué te pasó. No sé, me da peoras, dije. O sea, estoy re bien. Como las varonas que dijo. Nada, que la gente más o menos entre los 20 y pico y los 30 y pico está como sin encuentros, nada, de intimidad. ¿Cómo lo miras? ¿Qué opinas? Sí, a mí me encanta trabajar con gente más joven porque también, bueno, te cuentan un poco el mundo que una no vive. Y es tremenda la cantidad de jóvenes que no tienen encuentros sexuales, que se les dificulta mucho el contacto corporal, o sea, están muy acostumbrados a vincularse a través de redes, de dispositivos. Pensemos que muchos vienen de una pandemia en momentos como muy clave de tremendo. Su constitución. De hecho, se está haciendo un estudio de qué está pasando con las niñeces que nacieron en pandemia y que su primer tiempo de vinculación, o sea, cuando nacieron, fue todo un año encerrado solo con sus padres o con las personas con las que vivían, ¿no? El impacto que está teniendo eso en grupos de 6, 7, 8 años o un poquito menos. Entonces, hay todo un lenguaje que se da a través de esto, ¿no? De la experiencia, de, no sé, de estar en el barro, de jugar, de tirarse, de revolcarse, que hacen por ahí nuestras niñeces que, y las que acompañamos, que tienen esa posibilidad, que desarrolla un montón de mecanismos para poder vincularnos, para poder socializar. Claro. Y que cuando no tenemos eso, porque no podemos, pues trabajan nuestros padres todo el día, estamos en un departamento, estamos teniendo clases por pantalla, jugamos a los jueguitos, ¿no? Los dispositivos son los sistemas de cuidado, no desarrollan esas habilidades. No, de lo complejo que es que un cuerpo te mire y sentirlo y olerlo y lo que te pasa, o que alguien te empuje y que tengas que lidiar con esa situación, o que alguien, no sé, se te tire encima. Digo, mucho de lo que hacen les niñes jugando es una práctica para después la vivencia del encuentro sexual. Encontrarse, revolcarse, morderse, olerse, tirarse encima, juntarse, estar tirados, echados uno encima del otro, ¿no? Como ellos no están viviendo el sexo en ese momento, pero es claro. Una experiencia de la sexualidad, de ser cuerpos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando eso no ocurre, cuando no tenemos esa posibilidad, es muy difícil después. O sea, ya fue difícil para nosotres, que nunca nos hablaron de sexo, que no nos enseñaron, que nada, de repente, desnudos hay que coger. Fue difícil. Imagínate eso si no estuviste en pata jugando con tu amigo a la pelota y revolcándote, si no te tiraste nunca arriba de nadie, si no te ensuciaste. O sea, cuando de repente haces contacto con el esperma, cuando haces contacto con el fluido de la otra persona, cuando chupás, ¿no? Si eso nunca está, no es parte de tu experiencia, ¿viste? Los niños comparten, no sé, el chupetín con cualquiera, todo es como animalidad. Cuando eso no está, ¿cómo después llegás a un encuentro sexual? No llegás, porque te cagás de miedo. Claro. Y si llegás, llegás consumiendo pastillas, consumiendo sustancias que te desinhiban, consumiendo, hay pibes de 25 total. Años adictos a consumir, ahora no me hace la palabra, esta pastilla para Viagra. Claro, tremendo. O sea, consumen una pasti para pegársela y Viagra, por si van a coger con alguien, porque si no, no se les para. Un montón. Un montón. Muchos niños, niños, la señora, muchos jóvenes. Muchos pendejos vivenciando así su sexualidad, ¿no? Y bueno, y muchas chicas o personas con vulva que no vivencian placer en el encuentro, no llegan a los orgasmos. Entonces, bueno, estoy fallada, tengo un problema, no me gusta el sexo, soy asexual. Digo, no es que no haya personas que sean asexuales, pero también aparece mucho la pregunta y a veces tiene que ver con que realmente no construimos los recursos internos para poder estar en esas experiencias. Entonces, por eso para mí tantra y barro y barrio y estar ahí, ¿no? Como poniéndole el cuerpo a la vivencia más corporal. El encuentro, yo siento que en estos momentos de tantas redes, de tanta información, de tanto trabajo digital o virtual, es urgente encontrarnos. O sea, hace un tiempo hicimos una entrevista a una chica que trabaja con grandes marcas, muy del primer mundo, pero que ella decía, las grandes marcas se están dando cuenta que lo que se viene ahora es proponer el encuentro. O sea, lo que va a vender hoy es que la gente se pueda encontrar. Tipo, no, yo no sé mucho de marcas, pero que te diga, una gran marca hace un espacio en donde se pueden juntar a tomar un café sus clientas. Claro. Y eso es lo que se viene, porque hay mucha mucho aislamiento. Y también hay así como no cogen, hay un montón de casos en aumento de depresión y ansiedad. Bueno, hace poco el último podcast. El último podcast de la crisis del amor, que era sobre la dopamina, como, bueno, tiene que ver con todo esto que estás diciendo, ¿no? También como, sí, también esto, ¿no? Como el placer, digo, esta desconexión del ser cuerpo, del ser animales, es Bueno, por supuesto que el patriarcado se basa en la dominación de nuestros cuerpos y de nuestra sexualidad, ¿no? Pero lo que produce también es que nos volvemos seres muy consumibles y en vez de vivenciar el placer, consumimos placer, ¿no? Y cada vez el consumo de placer es más inmediato porque estos aparatitos nos dan placer rápido, inmediato, ¿no? Como dopamínico, pero nunca logramos vivenciar esta experiencia de la satisfacción que te da el encuentro, ¿no? Que no digo que todos tengamos que coger el encuentro sexual, pero sí de que hay algo de encontrarme con la alteridad que es sumamente transformador, que es sumamente profundo lo que se mueve ahí, los lugares a los que accedemos, que no accedemos estando detrás de una pantalla, ¿no? Como que el placer ahí es muy fugaz, muy rápido. Bueno, mismo el consumo de pornografía. O sea, sí, te haces una paja, pero no hay satisfacción, ¿no? De decir, ah, ¿no? Como esa satisfacción que te da, bueno, la materialidad del cuerpo. Sin palabras. Son las 20:55, nos quedan 5 minutitos. Un placer tenerte nuevamente aquí, Fabi. ¿Querés como decirnos algo más? Algo que le quieras... alguna frase final. Ay, yo estoy muy militante del sexo. Perfecto. No sirve. Sí, yo creo que hay que volver a coger. Aunque no sepamos, aunque nos dimos cuenta de que, bueno, nuestros límites, lo que me gusta, lo que no me gusta... Hay que arriesgarse, hay que ponerle el cuerpo, y porque no hay manera de aprender a coger si no es cogiendo. Así que hay que hacerlo. A veces me tocará educar, a veces me tocará algo que no me gusta tanto, a veces será intenso, incómodo, a veces estará genial, divino, pero hay que hacerlo. Es una tarea comunitaria, colectiva. Tarea para el hogar. Tarea para el hogar. Fabi nos dejó una tarea. Tarea comunitaria. Es una tarea comunitaria. Tarea comunitaria. Para la salud de la comunidad. Hay que coger, viejo. Un aplauso. Todos a coger. Sí, también para enseñarles y darles otras narrativas y relatos a nuestros hijos. Necesito una remera que diga tarea comunitaria, puntos, coger. Es que claro, es que, a ver, somos más felices, chiques. O sea, hay algo que se genera en el cuerpo que es distinto. Y es eso. Bueno, antes de irnos, les voy a contar nuevamente que el fin de semana hay una feria americana, chiquis, porque americana. Para ir a la cita nos vamos a comprar una linda pilcha, una linda ropita, una remerita nueva, una, y aparte la ropa así como moda circular, chiquis, consumamos moda circular, que o sea, tenés ese manguito, decís, ¿me puedo comprar algo? O sea, no algo súper desquiciado, carísimo, mega, está hay cosas que son imposibles. Yo voy a ir mañana a la feria. Pero hay una feria americana que está frente al Beso, frente a la escuela Santiago Beso, en Güemes Sur 186, frente ahí a la escuela, al ladito del jardín, hay muchísima ropa, súper precios, chiquis, o sea, hagámoslo. Zapatos, vajilla incluso, de todo, herramientas, decoración, de todo. Estoy para comprar una herramienta. De paso, regalos de Navidad. Regalos de Navidad, los regalos de Navidad. Ha empezado a llorar. Lloro. Si necesitan, si se tentaron con ir a comprar esa pilchita para ir a la cita y después sacarse esa pilchita, pueden contactarse con Lucía 2651 401144, que les pasa la ubicación exacta, cualquier cosa y demás. Feria Americana, esto va a ser mañana pasado, o sea, jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de 4 a 8 de la noche. ¿Está? Está todo igual en el Instagram, en Biblioteca Popular Agüero, sin los puntitos en la U. Ahí vamos a estar compartiendo toda la información. Muy bien. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien. Yo quiero escuchar el último tema, porque es un temón. ¿No? ¿De Vicente García? No. Descargué varios. El que escuchamos hoy a la mañana, que fue como, ¡hey! Sí. Que bajaste el de Playing for Change. Ah. El que tiene todo ese rato delante de silencio es ese tema. Hablamos. No era ese igual, el que habíamos dicho, el que bailamos. Y pero tres, me lo no hicieron sacar porque era en inglés. Era el de, sit down. No, pero antes bailamos el otro. La tierra del olvido. Sí, sí. Vamos a escuchar la tierra del olvido. Che, me dan muchas ganas de... me quedan de coger. Perdón, perdón. Sí, lo dejó repicando. Lo dejó repicando de... O sea, si no lo decía ella, lo decía yo. Te pido perdón. No, completa la frase, por favor. No, de como de seguir conversando para el año que viene, como tener así como una columna columna de Fabi. Sí. Amo. Una me encanta, por mes. Me encanta. Estoy. Sí. Perfecto. Porque sí, me quedan como varios trato temas. Hecho. Hermoso. Y hacemos la remera. Tarea comunitaria. Coger. ¿Coger con J o con G? Y con G. ¿No ves? No, es que bueno, es que no es una palabra. ¿Y con qué lo escribimos? Y no sé, elegí. Como te guste. Viste que la sexualidad es amplia, diversa. Cada quien con lo que le guste. Con J, no entiendo la. ¿Con qué se escribe? Con G. ¿Con G o no? Sí. Bueno, pero ella dice con J. Y pero no existe coger de garchar o de claro. Sexo. Es con G. Legal. O es sea, con G. Se entiende de lo que hablamos, ¿no? Real. Es con G. Española, tiene que ser con G. Pero bueno, hay si gente que lo escribe escuchando. Con J. Bueno. Para mí es con G. Porque G aparte es una letra. Es una letra especial. G es compadre. Sí, para mí es con G. Bueno, ¿estamos? Ahí sí. Bueno, bien. Fabi Villalba.tantra es tu Instagram. Sí. Nuestra próxima columnista para y nuestra próxima columnista. Venga. Bueno, gracias. Ay, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Dani, ahí del otro lado también. Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos, si navego en tu mirada. Como alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas